Partido Comunista de Cuba y primer ministro del gobierno revolucionario, comandante en jefe Fidel Castro. Queridos compañeros, siempre que se inaugura un nuevo curso escolar, hay que hacer alguna referencia al curso anterior, porque es el que nos da la medida de cómo está marchando la educación en nuestro país. Hay algunos índices que se utilizan para medir la eficiencia del trabajo. Uno de ellos, muy importante, es el nivel de escolarización, es decir, de cada 100 niños en edad escolar, ¿cuántos están asistiendo a la escuela? Ya nuestro país ha alcanzado en este aspecto la más alta cifra posible, por lo que podemos decir que todos los niños entre 6 y 12 años están escolarizados. El dato estadístico es de 98,5%. Siempre hay algunos niños que por algunas razones de salud no pueden escolarizarse. Y para ellos se construyen y se desarrollan también determinados tipos de instituciones escolares. Esto es entre 6 y 12 años. Pero tenemos otro dato entre 13 y 16 años. Porque si bien entre 6 y 12 tenemos prácticamente la totalidad, no ocurre lo mismo entre 13 y 16. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede estar haciendo un niño o un adolescente entre 13 y 16 años que no sea asistir a la escuela? Entre 13 y 16 años, en el pasado curso, había un 78,3%, es decir, que de cada 100 adolescentes entre esas edades, había 78,3 en las escuelas. Fue una mejora con relación al curso anterior en que habían 74,9. Pero tenemos que seguir luchando hasta que la totalidad de los niños y adolescentes entre esas edades de 3 y 16 asistan también a las escuelas. Según algunas indagaciones que se han hecho en algunas regiones del país, se puede apreciar que en algunas zonas es mayor la escolarización en esas edades y en otras menor. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, que por ejemplo en algunos lugares donde el 80% en esas edades está escolarizado, un 90% corresponde a los varones y un 80% a las niñas. Un 70% a las niñas. Esto demuestra que todavía, por prejuicio, por las razones que sean, en algunos casos, bueno, porque tienen que hacer tareas en la casa, porque ayudan a los hermanos, pero es el hecho de que la escolarización es mayor entre los varones que en las hembras, en las edades de 13 a 16 años. Y es muy importante ahora que se está luchando por la igualdad de la mujer, y ahora que un porcentaje alto, o más alto por lo menos que en épocas anteriores, de mujeres han sido nominadas como candidatas al poder popular, es necesario evitar esa discriminación. Y es necesario que los padres se preocupen de que no solo los varones, sino también las hembras en esas edades asistan a las escuelas. De todas formas, crece por año el porciento de adolescentes en esas edades que están escolarizados. Y desde luego tendremos que seguir luchando para que llegue el día en que podamos decir lo mismo que entre 6 y 12 años, que la totalidad entre 13 y 16 años asistan a las escuelas. Hay otro índice, y es, ya yo dije uno, la escolarización. El segundo, ustedes no han oído hablar de esos índices, la retención. Es decir, el porciento de niños que se matriculan al inicio del curso y finalizan el curso, siguen asistiendo a la escuela. La retención en primaria es muy alta. Un 98% de los que se matriculan continúan hasta el final del curso. En la secundaria es de 93,3%, fue el pasado curso. En el preuniversitario de 96,6%. En formación de maestros, 94,4%. En técnica y profesional ya baja un poco, es de 83,3%. Quiere decir que en la enseñanza técnica y profesional hay un nivel más bajo de retención que en las demás enseñanzas. Y esta es una cuestión que debemos atender. En la educación de adultos, el 81,6% de retención entre los adultos que se matriculan al iniciar el curso. El otro índice es la promoción. La promoción ha ido creciendo por año, es decir, los alumnos que pasan de grado. Y la promoción en el pasado curso en la enseñanza primaria fue de 97,3. Es decir, de cada 1,000 niños, 973 pasaron de grado. Ya es un índice alto. En secundaria, de cada 1,961. En preuniversitario, de cada 1,000 alumnos, 959. En técnica y profesional, de cada 1,962. Y en formación de maestro, 997 de cada 1,000. Es decir, casi el 100% en formación de maestro, lo cual es muy bueno, puesto que si esos alumnos van a ser maestros, ellos van a dar el ejemplo, y tienen que dar el ejemplo promoviendo el curso, puesto que eso es lo que tendrán que exigirle después a sus alumnos. En este índice de la promoción hay que tener en cuenta un factor que antes se consideraban promovidos de curso hasta con dos asignaturas en suspenso. Pero ya este curso que pasó se admitió una asignatura. Y tengo entendido que en el próximo curso ya no habrá asignatura de arrastre. Y para considerarse la promoción, tiene que ser con todas las asignaturas aprobadas. Esto significa que si el próximo año la promoción fuera tan alta como este, ya sería una promoción de calidad superior. Del mismo modo que la promoción este año, que es alta, superior a la del pasado año, es una promoción de calidad superior, puesto que solo se admitía una asignatura sin aprobar. En el pasado curso, el número de estudiantes de nivel medio aumentó en más de 100.000 en un solo año. Antes de la revolución, apenas eran 80.000 los alumnos de nivel medio. Y este solo curso que acaba de transcurrir aumentó el número de alumnos en más de 100.000. Pero hay otra cifra muy alentadora. Los graduados de sexto grado. Se han graduado de sexto grado este curso 230.000 alumnos. Para tener una idea de lo que esto significa, baste decir que se han graduado de sexto grado más niños que los niños que nacieron en el pasado año. Porque están naciendo alrededor de 200.000 por año, que son bastantes. Pero como ustedes saben, al principio de la revolución nacían más. En algunos años después de la revolución, 200. ¿Por qué se pueden graduar 230.000? En primer lugar, porque ya algunas de esas generaciones de muchachos que nacieron al principio de la revolución se están graduando de sexto grado. Y en segundo lugar, porque había algunos atrasados escolares. De modo que al irse superando el atraso escolar, el número de los que se gradúan de sexto grado es mayor. Lógicamente, que si en el 76 nacen 200.000, dentro de 12 años, es decir, para allá, para 1988, no se podrán graduar 230.000, serán un poco menos. Esto trae problemas, porque como la revolución se ha planteado el objetivo de que ningún niño graduado de sexto grado se quede sin posibilidades de poder estudiar, de poder seguir sus estudios, nos encontramos con un problema colosal, de que todos esos muchachos pues necesitan escuelas de nivel medio para continuar sus estudios. A pesar de que el programa de construcción de escolares era muy amplio, no alcanzaba. Por eso este año, además de todas las escuelas tipo Girón que se están construyendo para el nivel medio, se están construyendo alrededor de 90 escuelas que llamamos provisionales, de madera. No son tan bonitas como estas, pero funcionan, y funcionan bien. Y de todas formas había que hacer algo, puesto que el número de graduados, de sexto grado, supera todos los cálculos que se habían hecho inicialmente, lo cual es una prueba del mejoramiento y de la creciente eficiencia de nuestro sistema educacional. Las cifras se han ido muy por encima de todos los cálculos. Y ahora hay que estar inventando, adoptando medidas de diverso tipo para poder darle oportunidad de estudiar a todos esos niños. Ya el año pasado fue un problema. Y fue necesario adaptar viviendas y locales de todos tipos para hacer escuelas de secundaria. Pero este año el problema se repite y es mayor todavía. Según esta situación se va presentando, el número de estudiantes de nivel medio en el año 80 va a ser más de 1 millón. Actualmente es alrededor de 700.000. De modo que nos hemos visto obligados a buscar soluciones a este problema. Era imposible toda esa masa de estudiantes poderla llevar al sistema de escuelas en el campo y de politécnicos, etcétera, dado su volumen. Los recursos que se necesitan son muchos, las escuelas que construimos no alcanzan. No disponemos de suficientes recursos para llevar, como se deseaba, a toda esa masa de estudiantes un sistema de escuelas perfecto, como son las escuelas secundarias en el campo y los politécnicos. Por eso nos veremos en la necesidad en los próximos años no solo de construir escuelas secundarias en el campo y politécnicos en el campo, sino también en las ciudades. De modo que el número de becas en este quinquenio aumentará alrededor de 200.000 nuevas capacidades. Pero tenemos que construir capacidades para escuelas secundarias y politécnicas también en las ciudades. Habrá que esperar un futuro más lejano para que podamos tener el mismo sistema de educación para toda la enseñanza media. Ahora vienen otros problemas. De secundaria básica se graduaron en este curso que finalizó 35.848 alumnos. Es una cifra alta que irán a los institutos tecnológicos, a los preuniversitarios, etcétera. Pero el próximo año se van a graduar de secundaria básica 115.000 alumnos. Esto en parte por el crecimiento de la masa que arriba a niveles superiores y en parte porque se reúnen 2 años en uno. Y por eso el número de graduados es muy alto. Ahora, en el año 77 ya no serán 2 años en uno, sino uno, el normal. Y se van a graduar 105.000 alumnos de secundaria básica en el 78. Según la 79 se graduarán, en 1979, 130.000. En 1980, 180.000. Y en el curso de 1980 a 1981, se calculan 200.000 graduados de secundaria básica. Ahora bien, todo el mundo no puede estudiar bachillerato. Es necesario que los jóvenes estudiantes piensen que esa enorme masa de graduados de secundaria tendrán que ir hacia diversas ramas. Será imposible que todos pasen a los preuniversitarios, puesto que no vamos a estar ingresando 200.000 por año a los preuniversitarios. El país tiene que preparar técnicos tiene que preparar obreros calificados para la producción, de los cuales tenemos muchas necesidades. De esta masa, una parte irá a las escuelas formadoras de maestros, por ejemplo. Otros irán a los institutos politécnicos, en fin, a formarse como técnicos y obreros calificados. Y una parte irá a los preuniversitarios. Cuando ese momento llegue, el ingreso en el preuniversitario con vistas a estudiar en la universidad tendrá que hacerse por expediente. Es decir, será necesario hacer una selección para el ingreso en los preuniversitarios. Es aspiración de nuestra sociedad de que todo el mundo pueda estudiar el máximo. Pero hay los estudios regulares y los estudios dirigidos. El estudiante de bachillerato no está adquiriendo una preparación específica para la producción, sino que se está preparando para realizar estudios superiores, para ser alumno de la enseñanza regular superior. Pensamos que lo correcto es que tengan oportunidad de estudiar y realizar estudios superiores los trabajadores también, los técnicos medios, todos, pero no por el sistema regular de enseñanza universitaria, sino por cursos dirigidos. Si llega un momento en que todo el mundo quiere tener un estudio superior, bueno, pues se le dará oportunidad de una forma o de otra de que tenga un estudio superior. Lo que no quiero decir es que se le pueda garantizar a cada graduado de un centro de enseñanza superior un cargo acorde con ese estudio, porque si todo el mundo se hace profesional universitario, entonces hay muchas actividades productivas. O sea, necesita un número de médicos, un número de ingenieros, de economistas, etcétera, muchos. Pero si todo el mundo se hace economista, es imposible darle un cargo de economista a todo el mundo. Y si todo el mundo... Si todo el mundo se hace ingeniero, es imposible darle un cargo de ingeniero a todo el mundo. Ahora, si alguien quiere ser ingeniero, porque quiere saber, bueno, el saber dicen que no ocupa lugar. Es bueno para la sociedad que todo el mundo quiera saber, incluso si el que maneja un tractor quiere ser ingeniero mecánico, pues será el mejor tractorista del mundo siendo ingeniero mecánico. Magnífico. Habrá libros y habrá oportunidades de estudiar y de medir los conocimientos y todo, pero será imposible darle un cargo de ingeniero mecánico a todo el que se graduara en un futuro más lejano de ingeniero mecánico. Yo creo que estas son preocupaciones lógicas que tenemos y que las podemos entender todos. En esencia, que todo el que quiere estudiar puede estudiar. Lo que en un momento dado del desarrollo educacional del país será imposible, ya que todos puedan tener un título universitario con un cargo correspondiente al título universitario. Porque profesores, se necesitará un número de profesores, de médicos, de ingenieros. No solo lo necesitaremos nosotros. No pensamos solo en los técnicos que Cuba va a necesitar, que son muchos, pero que llegará un momento, a este paso, que tendremos todos los técnicos que necesitemos. Hay otros países que necesitan técnicos. Habrá que calcular todos los que necesitemos y una reserva. Recientemente, con motivo de la visita del compañero Neto, hablamos de la necesidad que tiene Angola de miles de técnicos. Desgraciadamente, hay muchos países que no han tenido la oportunidad que desgraciadamente muchos países no han tenido la oportunidad ni el tiempo de hacer esta revolución educacional que ha estado haciendo Cuba y que comenzó por la lucha contra el analfabetismo. Es verdaderamente admirable que en este periodo de tiempo un pueblo que comenzó luchando contra el analfabetismo, de los cuales había más de un millón, sus problemas ahora se derivan de que vamos a tener más de un millón en el nivel medio. De que vamos a graduar como 200.000 todos los años de secundaria en el futuro. Es verdaderamente asombroso. Pero nuestro país empezó por ahí. ¿Cuándo se vienen a ver los frutos de todo esto? Al cabo de... Bueno, ya se ven algunos frutos. Todos estos jóvenes no son técnicos todavía. Pero sin duda que van a ser magníficos técnicos. Y es una masa creciente. Pero técnicos ya pasarán unos algunos años. Estos jovencitos que han ingresado en el primer año de secundaria de esta escuela vocacional tienen que estudiar 6 años. Y después unos 5 años más en la universidad. Dentro de 11 años se habrán graduado en las universidades. Se necesitan años. La vida lo demuestra. Pero los años pasan y con el transcurso del tiempo vienen también los resultados. Otros países no han podido hacer esto. Y técnicos se van a necesitar. Aquí y en otras partes. Por lo tanto, una de las posibilidades de nuestros técnicos es la posibilidad de trabajar también fuera de Cuba en un momento determinado. Nuestra enseñanza ha tenido que vencer muchas dificultades. Primero era analfabetismo. Ahora ya se está luchando por el sexto grado. Y parece que cobra impulso este movimiento en favor del sexto grado para todos los trabajadores. La consigna lanzada por la CTC de que todos los trabajadores alcancen el sexto grado para 1980 está cobrando mucha fuerza. Ya este año, porque yo hablé de los graduados de sexto grado, de la enseñanza primaria, regular, se graduaron de sexto grado, según datos, ¿qué me dieron? 140.000 trabajadores. Una cifra respetable, 230.000 por un lado y 140.000 por otro, suman 370.000 graduados de sexto grado entre niños y adultos. Y el sexto grado en Cuba ya es un sexto grado de verdad, mucho más fuerte que el sexto grado que estudiábamos nosotros en nuestra época. De modo que hay que revisar los libros y los conocimientos que ya se adquieren con un sexto grado. Pero empezamos en la lucha contra el analfabetismo. No había suficientes maestros, aulas, ni libros, ni textos, ni nada. Muchos de aquellos textos eran una basura. Hubo que hacer textos nuevos, resolver muchos problemas, formar maestros, pero los maestros no alcanzaban. Actualmente ya las escuelas formadoras de maestros tienen 35.000 alumnos. y el destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. Cuenta ya. Cuenta ya con 20.000 jóvenes. Y una gran parte de ellos a la vez ejerciendo ya como profesores de la secundaria. Porque si no había maestros para la primaria, ¿cómo íbamos a disponer de profesores para estos cientos de miles que se gradúan de sexto grado, que se van graduando en estos años de sexto grado y que ingresan en la secundaria? Imposible. Y la respuesta la dio la juventud, los propios estudiantes. Igual que los propios estudiantes fueron la fuerza fundamental en la campaña de alfabetización, los propios estudiantes han sido la fuerza fundamental en la solución de este difícil problema, que era disponer de profesores para las secundarias básicas. Y este destacamento crece y se supera y está ejerciendo magníficamente bien su tarea. Los que se desempeñan como profesores lo hacen bien, lo hacen con eficiencia, bajo la dirección, desde luego, de profesores que cuentan ya con más experiencia. Pero con el destacamento se ha resuelto un importantísimo problema. Y se está creando también un destacamento para hacer lo mismo en los politécnicos. En la enseñanza primaria, hace algunos años, la mayoría de los maestros no eran titulados. Fue necesario improvisar a muchos ciudadanos como maestros para que no existiera una escuela sin aula y un niño sin maestro. Claro, haciendo con ellos un esfuerzo especial, dotándolos de los textos, de las orientaciones adecuadas y preparándolos. A la vez que enseñaban, se preparaban y se superaban. Ya este año se han titulado como maestros 10.000 personas en el país. La mayor parte de ellos maestros que estaban enseñando sin título todavía, pero que han estado estudiando durante estos años. Para que pueda apreciarse el progreso en este terreno, podemos señalar que en 1972 solo el 23% de los maestros primarios eran titulados. Solo el 23%. Y ahora, en este curso que se inicia, el 60% de los maestros primarios son titulados. Y para 1980, el 100% de los maestros primarios serán titulados. Esto aparte de nuestras escuelas de maestros primarios, que como dije, cuentan ya con 35.000 alumnos, esto permitirá muchas cosas. Permitirá disponer de todos los maestros que necesitemos y además disponer de una reserva para darle facilidades a los maestros para que estudien más, se superen. En fin, tendremos dentro de algunos años una buena reserva de maestros y todos titulados. Eso en la primaria. En la secundaria y en los preuniversitarios y en los politécnicos tendremos decenas de miles de profesores graduados, salidos de los destacamentos. Ahora los maestros primarios o los estudiantes de maestros primarios ingresaban en sus escuelas con el sexto grado aprobado. Pero ya pronto los que ingresen en las escuelas de maestros primarios no serán de sexto grado, serán graduados de secundaria básica. Tendrán un nivel superior. Al principio tenían que ser de sexto grado. Ahora, con estas graduaciones enormes de secundaria, ingresarán con 9 grados en las escuelas pedagógicas. Y los del destacamento pedagógico ingresarán con 12 grados, es decir, ya con el título de bachiller. Todo esto se traducirá incesantemente en un cuerpo de profesores y maestros cada vez más preparado, cada vez más eficiente, cada vez con un nivel más alto. El Ministerio de Educación, los trabajadores de la enseñanza, aumentan año por año. Ya en el pasado curso el Ministerio contaba con 250.000 trabajadores, de los cuales 150.000 eran trabajadores docentes. En este curso que se inicia, participarán de él 3.320.000 personas en los distintos niveles de enseñanza. 3.320.000 estudiantes, incluidos los adultos, comienzan el curso. Sin duda que es un día de una gran importancia para millones de personas y para todo el pueblo. Esto quiere decir que de cada 3 personas de todas las edades habrá más de una estudiante. Porque 3.320.000 es más que la tercera parte de la población total de Cuba. Claro que también aumenta el gasto de la educación. Y ya en este año, el gasto de nuestro país en educación, sin contar muchas escuelas que tienen organismos, etcétera, se calcula aproximadamente en 961 millones de pesos. Son bastante, ¿eh? ¿Qué tú crees? En 1958 el país gastaba 11 pesos per cápita en educación. En 1976 el país gasta 102 pesos per cápita en educación. Es decir, que por cada ciudadano de este país, como promedio, se gasta más de 100 pesos en educación. También hay que imprimir muchos libros. En el pasado año, en 1975, se imprimieron 306 títulos para la educación, con 18.642.000 ejemplares. Y para este año se están imprimiendo alrededor de 345 títulos con más de 20 millones de ejemplares. Y hay que ver los libros que están imprimiendo y la calidad de esos libros. Todo esto asociado al programa de perfeccionamiento del sistema educacional. El programa de perfeccionamiento del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro ya la eficiencia de nuestra enseñanza no se medirá solo por los datos del total de niños escolarizados, por los datos de retención escolar, por los datos de promociones. Esos datos llegan a un límite que no se pueden superar. Es decir, ya no será una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. La eficiencia de nuestra educación se medirá por su calidad. Con maestros cada vez más preparados, con textos cada vez mejores y con un contenido superior. El Ministerio de Educación viene trabajando desde hace varios años en esta importantísima tarea del perfeccionamiento del sistema. Y los resultados de ese esfuerzo van a ser realmente asombrosos en la calidad de nuestra enseñanza. Un sistema perfeccionado no se puede aplicar de un año para otro. Hay que hacer un gigantesco esfuerzo intelectual y de organización y de preparación de los profesores para ello. Y se ha empezado a aplicar, aplicando en primer grado. Empezaron por primer grado y cursos de tránsito en otros niveles. Cuando se empieza a aplicar el sistema nuevo, el sistema perfeccionado en un grado, todo ha cambiado. Los programas de estudios, la materia, los textos y los cursos de cada año y cada una de las materias tienen que ir relacionadas unas con otras, pero aprovechando las nuevas experiencias y los más modernos adelantes en la ciencia pedagógica. De modo que cada hora de estudio se multiplique en los resultados. Y que cuando un alumno haya cursado 6 grados o 9 grados o 12 grados, tenga una preparación incomparablemente superior en todos los sentidos a la preparación que adquiría en la antigua escuela, con los antiguos métodos, con los antiguos textos, con el antiguo contenido. Porque la educación, según un principio, tiene que marchar acorde con los adelantos de la ciencia y de la técnica. Y los conocimientos se renuevan incesantemente. Cada cierto número de años los conocimientos que ha atesorado la humanidad se duplican. Y la enseñanza tiene que estar a tono. Una vez establecido el principio de perfeccionamiento del sistema y haber aplicado esos principios, será después necesario, no todos los años, pero sí incesantemente, una vez que se sigue esta línea, ir adaptando todo el sistema de educación a esos adelantos de la ciencia y de la técnica. Es una tarea muy importante. Ya este año los nuevos programas y todo se aplican en primero, en primer grado, en segundo grado y en quinto grado. Y hay cursos de tránsito. Y no van a ser 13 años como ahora, serán 12. 6 de primaria, 6 de secundaria, 6 de preuniversitario, y en esos 12 años aprenderán el doble o el triple o quién sabe cuánto de lo que realmente se aprendía antes en el mismo tiempo. Para nuestro país esto es una revolución, un avance extraordinario en el cual nos beneficiamos de la experiencia que otros países socialistas han adquirido en este terreno, especialmente la Unión Soviética. Por eso en los años futuros oiremos hablar mucho de esta cuestión del perfeccionamiento del sistema. Los maestros lo saben, porque decenas de miles de maestros, haciendo grandes esfuerzos y grandes sacrificios, dedicando sábados y domingos y semanas de receso escolar, han estado recibiendo cursos, han estado recibiendo seminarios, calladamente, silenciosamente, abnegadamente, pudiéramos decir que anónimamente, preparándose para este perfeccionamiento del sistema. Ellos saben ya en qué consiste el perfeccionamiento del sistema, pero que abarca infinidad de tareas, de los métodos nuevos, los textos, la materia, todo. De modo que al iniciar este curso se pueden exhibir realmente grandes avances y un cuadro realmente optimista de nuestra educación. Pero que hablemos de perfeccionamiento del sistema no significa ni mucho menos que sea perfecta ahora ya nuestra educación. Hay que trabajar mucho en ese terreno y en muchas cosas. La base material todavía desgraciadamente es pobre. Muchas escuelas primarias tienen instalaciones que no son adecuadas. Como les dije antes, muchas de las secundarias que estamos haciendo ahora son de madera para poder resolver el problema. Claro, todas las instalaciones no son como estas. Si todo fuera así, sería una maravilla. Pero vamos trabajando. Se han construido cientos y cientos de instalaciones muy modernas en estos años, y muy buenas. Y seguiremos año por año. Y acumulando ciento y tantas sobre ciento y tantas, llegaremos a tener un día todas las que necesitemos. Es cuestión de tiempo. Hay factores materiales y hay también factores subjetivos. Todavía que influyen en todo, en los alumnos, en la familia, en el ambiente. Algunas preocupaciones, por ejemplo, a veces la asistencia o la puntualidad a clase, pues a veces hay alumnos que llegan tarde, no son puntuales, hay alumnos que no asisten a algunas clases, puede presentarse también este problema con algunos trabajadores de la educación, y por lo tanto, la cuestión de la demás, de la escolarización, la retención, la promoción, etcétera, tenemos que empezar a preocuparnos también de que haya puntualidad y haya asistencia a las clases. A veces se dan casos en los propios enseñanza media, alumnos becados, que si tienen que entrar el domingo por la noche, pues entran el lunes por la mañana. ¿Alguien le tolera eso en la casa? Y a lo mejor se lo consiente. No ayuda al alumno. La familia, el núcleo familiar, tiene que luchar junto con los maestros, junto con el resto de la sociedad, por inculcar los hábitos adecuados a sus hijos. Entre ellos el hábito de la puntualidad y de la asistencia. Están los problemas relacionados con la educación formal. Se le ha puesto ese nombre. Es lo que se refiere a las formas en que debe comportarse cada joven, cada niño, cada ciudadano con los demás. Ya sobre eso se habló una vez. Y ahora están haciendo un manual, un libro, abordando todas estas cuestiones de cuál debe ser la conducta de cada individuo con relación a los demás. Hoy, cuando visitábamos la escuela, la directora nos mostraba un pequeño saloncito que decía que era el comedor, ¿cómo? El comedor escuela. Y dije, ¿comedor escuela? ¿Qué será esto? Entonces, era chiquitico. Al lado estaba el gran comedor de la escuela. Decía, no, ese es un pequeño salón para pasar a los alumnos por allí y enseñarlos a comer. Y eso es importante. ¿Qué hacemos si no con uno de estos, todo un señor médico, y que no sepa ni cómo agarrar un tenedor? Eso es muy bueno. Prestarle toda la atención. No voy a repetir algunos conceptos que ya hemos mencionado en otras ocasiones acerca de esas normas de respeto que resultan tan indispensables en la vida y que se aprecian tanto más que cualquier objeto material y que hacen la vida mucho más agradable y mucho más feliz para todos. También será necesario hacer un esfuerzo especial en el deporte. Nuestras instalaciones deportivas escolares no se usan suficientemente y hay que desarrollar el deporte, porque está muy relacionado con la cultura, y con la salud y con el bienestar de la sociedad, con la salud y el futuro de las nuevas generaciones, la educación física y el deporte. También nos gusta ganar medallas de oro. No voy a decir que no. Nos gusta ganar medallas de oro. Pero lo más importante que las medallas de oro es el deporte y la educación física en sí. Mucho más importante. En todo caso, las competencias sirven para medir lo que hemos avanzado en el terreno del deporte. Sirven para eso. Y las competencias han demostrado que Cuba ha avanzado más que, por ejemplo, todos los países latinoamericanos juntos. Nosotros hemos ganado más medallas que todos los países latinoamericanos juntos en estas Olimpiadas. Pero a pesar de eso no podemos sentirnos satisfechos, puesto que creemos que se puede hacer mucho más en el deporte, puesto que hay que generalizar y sistematizar más la práctica. La revolución está construyendo escuelas de profesores de educación física, precisamente para eso. Hay que usar todas las instalaciones, aprovechar todas las oportunidades. Es increíble que un joven no sepa, por ejemplo, nadar. Y que haya un joven que se pueda ahogar en un charco de una guardarraya. Increíble. Cuando el hombre dicen que procede del agua, la vida dicen que procede del agua, que las primeras formas, según dicen los libros de biología, proceden del mar. Y ahora somos un tipo evolucionado que no sabemos nadar. Claro, no hay suficientes piscinas, lo sabemos. Pero no debemos conformarnos con eso. No podremos hacer muchas piscinas. Poco a poco se van haciendo algunas. Pero si hemos construido muchas micropresas y presas, y podemos impulsar, y cuando no hay una piscina, una micropresa puede ser buena. Incluso cruzar una presa nadando, competencia de jóvenes, después que sepan, con su botecito al lado, para que no haya problemas. Pero se puede hacer muchas cosas. Nosotros tenemos hasta el mal hábito de que los meses de noviembre, diciembre, enero, no hay quien se meta en el mar, en una playa. Y le tienen más miedo el cubano al agua en enero que el gato. Parecemos gatos en el mes de enero. Porque se dice que estamos en invierno. Aquí nadie sabe lo que es un invierno. Porque los que conocen invierno de verdad, cuando vienen a las playas nuestras en diciembre, enero, febrero, les parece una sauna. Encuentran el agua hirviendo. Y aquí le tenemos miedo al agua. Sé que aquí en esta escuela han puesto agua fría y caliente. Y yo digo, aparte de la energía que vamos a gastar ahí, el agua que vamos a botar, que mientras probamos, si está caliente, si está fría, tenemos la ducha abierta. Además de eso, creo que no lo vamos a educar muy bien. Porque le dan a tener miedo al agua fría en diciembre. Tal vez cuando pusimos agua fría y caliente en esta escuela. Yo aprendí a nadar en un río chiquitico, una poceta que había allí. No soy campeón, desde luego, pero nado, no me ahogo en la charca. Y se deben aprovechar todos los recursos para fomentar la natación. Lo poco que sabemos de natación, a pesar de ser uno de los mejores ejercicios, lo demuestran las competencias. Nosotros no ganamos ni una medalla de bronce, nunca, en ninguna competencia internacional de natación. Las piscinas que tenemos hay que usarlas más. No tenemos, a decir verdad, grandes esperanzas de sacar de ustedes algún campeón aquí, a pesar de esa super piscina que tienen. No es por nada, no es que piensen que ustedes no tengan facultades, sino es que dicen que de la natación hay que empezar desde muy temprano, desde la primaria. De modo que quién sabe cuántos campeones frustrados tenemos entre ustedes por no haber empezado a nadar desde primer grado. Pero desde luego esa piscina no se puede tener ahí sin usar. Y si en Camagüey no hay muchas piscinas, y tardaremos tiempo en tener todas las piscinas que necesitemos, tan bonitas como esa de 50 metros, olímpica, con el cordoncito por el medio, todo. Tenemos que usar bien las que tenemos, las que disponemos. Nosotros hablábamos con la directora, y lo mismo hay que hacer donde quiera que haya una piscina. ¿A qué hora ustedes no usan la piscina? Puesto que están en clase, puesto que están en trabajo. Pero hay miles de muchachos de primaria en Camagüey. No quiero decir que vengan todos a nadar a la piscina porque no caben. Pero bien pueden los organismos deportivos de Camagüey, entre esas decenas de miles de pioneros, ver todos aquellos que flotan mejor y que tienen mejor disposición para ese deporte. Y como tienen ómnibus, puesto que ellos vienen al trabajo productivo aquí en Camagüey, tienen sus huertos escolares por toda esta zona, de la misma manera que vienen, se pueden seleccionar entre miles de muchachos aquellos que tengan mejores condiciones. Esto independientemente de la EIDI que estamos construyendo y que tendrá su piscina también, y donde irán aquellos muchachos que más se destacan en el deporte. Pero mientras no tengamos piscina suficiente, sería un crimen tener esa piscina subutilizada. Está situada en un extremo de la escuela, lejos de las aulas, y los pioneros y los organismos deportivos pueden organizar el uso de esa piscina en el momento que ustedes no la estén usando. ¿Están de acuerdo ustedes? Bien. Lo mismo tenemos que hacer con todas las instalaciones deportivas. Hay que ver los campos que tenemos en esa secundaria básica y qué tanto por ciento se usa. Se acordó en un principio construir algunas piscinas en las secundarias básicas como premio. Se han ido construyendo algunas, no todas las que había que construir, creo que le deben algunas piscinas al Ministerio de Educación. Pero donde haya una hay que usarla, donde haya un campo deportivo en buenas condiciones hay que usarla. Y hacer un especial esfuerzo en el deporte. Vean ustedes las competencias de remo. Nosotros no ganamos tampoco medalla en remo. Y esta es una isla llena de puertos, de bahías, de presas, de todo. Sacar remeros aquí no debe ser muy difícil. Y el kayak y todos esos deportes náuticos. Hay que hacer un esfuerzo. En el deporte en general. No podemos jugar solo pelota. Además, como ustedes saben, no les da la gana de que la pelota esté en las Olimpiadas. Está la equitación. Sí, desde luego, muy bonita la equitación. Pero la equitación es un deporte inventado por los aristócratas. En Europa. Pero como Europa tiene mucha influencia en el Comité Olímpico, cuando se habla de incluir el béisbol, como ellos no saben, entonces no quieren ni oír hablar de eso. En cambio está el deporte de vela. Bueno, muy bueno, desde la época de Colón hasta ahora, no lo dudo. No voy ahora a subestimar las velas, puesto que en tres carabelas de vela llegó Colón aquí. Pero hay velas, yatismo, competencia hípica, caballos de pura raza y burgueses de pura raza también en los caballos. Bueno, aceptamos y el día que tengamos buenos caballos, buenos jinetes aquí, tendremos los jinetes proletarios compitiendo con los aristócratas, pero bueno. Pero es injusto considerar algunos deportes con derecho a estar en las Olimpiadas y no el béisbol, que es un deporte fuerte. Es un deporte, nadie lo puede negar, el ejercicio que requiere, el acondicionamiento, los reflejos que se requieren. Y así son las cosas. Claro, tampoco podemos irnos por un solo deporte, no podemos ser solo beisboleros. Pues tengo un deporte muy bueno, el balompié, el básquet, el voleibol, muchos deportes, la natación, algunos de los que he mencionado y otros que no tengo tiempo de mencionar aquí y que son completos. No podemos dedicarnos a un solo deporte. Esa es la realidad. Y hay un peso, yo diría que muy alto en el béisbol aquí. Alto. Y nosotros mismos, donde quiera que hemos hecho una escuela, hemos hecho un campo de béisbol. También hemos hecho campo y pista, que no se usan muchas veces. Y después de Juan Torena y de Silvio Leonard, necesitamos atletas que ocupen su lugar en el futuro. Y que no... Y que no solo ganemos la medalla de los 400 metros, el relevo de 400 metros. No necesitamos un Juan Torena, necesitamos cuatro. Para ganar también el relevo. Y para ganar en 100 y en 200 y en 1500. A Hay que practicar el atletismo, que tenemos muchas pistas construidas en estos años, y estudiar la colaboración entre la educación, el INDER, para aprovechar esas instalaciones y darle un impulso mucho mayor todavía al deporte, sin gastar mucho más dinero, desde luego, usando bien lo que tenemos. Es un punto al que hay que prestar atención, porque en este curso pasado hubo una cierta disminución en la actividad deportiva con relación a la anterior. Se están construyendo escuelas de profesores, como les decía, y se están construyendo escuelas de iniciación deportiva también. De modo que contemos con todos los profesores de educación física y deporte que necesitamos. Y contemos con todas las escuelas de iniciación deportiva que necesitemos. Ojalá que llegue el día en que cada nueva provincia tenga su escuela de iniciación deportiva. Estas escuelas son normales, solo que van alumnos que tienen especiales condiciones para el deporte, donde desarrollan plenamente sus facultades. Pero no podemos concretarnos solo a las escuelas de iniciación deportiva. No hacemos deporte solo para producir campeones. Los campeones dan la medida del avance técnico de nuestro deporte. Hacemos deporte por el bienestar de la juventud y por el bienestar del pueblo. La provincia de Camagüey, que este año ha sido sede de este acto inaugural del curso, ha tenido también, como todo el resto del país, muy buenos resultados educacionales. Si en 1971, por ejemplo, en la provincia la promoción escolar en primaria era del 66%, este curso alcanzó ya de 95,9%. Es un gran salto. Se ha trabajado mucho en la creación de instalaciones escolares. Y así, cuando la revolución triunfó y resultado de todos los años anteriores, había capacidades escolares para 116.000 alumnos. Y solo en los últimos 4 años se han creado capacidades para 82.000 nuevos alumnos. En los últimos 4 años. Y de ellos, 42.000 becados. Porque cuando antes de la revolución había capacidades para 116.000, eran capacidades de primaria, de secundaria, y no de becados. ¿Cuántos becados había en el capitalismo? Prácticamente nada, algunos colegios privados exclusivamente. Se han creado capacidades para 42.000 becados en la provincia de Camagüey en los últimos 4 años. Se puede decir realmente que se han construido más instalaciones escolares, porque no es lo mismo una escuela de alumnos externos que una escuela para alumnos becados internos, que requieren mucha más capacidad constructiva. Se ha construido más en 4 años en materia de obras educacionales que en todas las épocas anteriores juntas. Esa es la realidad. Y no se ha construido solo aquí en la ciudad de Camagüey, se ha construido en toda la provincia. Y eso ha contribuido a esta gran mejoría en la educación en la provincia camagüeyana. Hemos visto aquí en la ciudad de Camagüey cómo surgen las instalaciones comenzando por el Instituto Tecnológico Mártires de Pinochet, continuando por la Escuela de Maestros Enrique José Varona, a nosotros nos llamó mucho la atención esta escuela. La vimos construyendo y cuando estaba terminada. Tiene un magnífico proyecto, unos colores muy bonitos. Es decir, verdad, me pareció una de las más hermosas escuelas formadoras de maestros que tiene el país. Después se construyó la Escuela de Profesores de Educación Física. Al lado se construye la Escuela de Iniciación Deportiva. Muy cerca de allí se avanzó extraordinariamente en la construcción de la sede universitaria. Sede que ya cuenta con 6.000 alumnos. Un poco más. Y después del 80, Camagüey tendrá tantos estudiantes universitarios, casi como los que había en todo el país antes de la Revolución. Es un gran avance digno de mencionarse el desarrollo exitoso de la universidad. Cerca de esa sede, los constructores, con la ayuda de los propios estudiantes, han edificado una hermosa escuela de cuadros para el partido. Y hoy nos reunimos aquí para inaugurar esta maravilla de escuela. No me gusta exagerar, pero creo realmente que se puede calificar de maravillosa a esta escuela. Hay que verla. Me habían hablado de ella. La visitamos varias veces cuando estaba en construcción, pero no podía ni siquiera imaginarme cómo iba a ser cuando estuviera terminada. Y ahora la vemos completamente terminada. Pueden faltar algunos detallitos, algunas barandas en algunas escaleras, pero cosa ya insignificante. Desde el punto de vista de su base material, por el proyecto construido en base al sistema Girón, pero con una concepción específica para esta escuela, por la concentración y la distribución de sus instalaciones, por su arquitectura, sin duda de que en este momento esta escuela es la mejor de Cuba. esta escuela se refleja la experiencia constructiva acumulada, la experiencia que se ha ido reuniendo en estos años de intenso programa de construcciones escolares. Y está prácticamente completa. Cuenta incluso con el anfiteatro terminado, que creo que lo van a inaugurar esta noche. Tengo entendido que van a presentar esta noche un espectáculo de ballet en ese anfiteatro. El gimnasio está terminado y es magnífico. Igualmente el teatro, aunque queda por resolver el problema de la ventilación. Está todo preparado, pero hay el detallito todavía, por lo tanto habrá que ver alguna película con su poco de calor. Tiene una preciosa biblioteca, una piscina olímpica con todos los detalles, un magnífico comedor con su saloncito incluso para aprender a comer. Numerosas aulas especiales donde no falta nada, coro, danza, etcétera, para los dos niveles, secundaria y preuniversitario. Las soluciones funcionales de la escuela son muy buenas, las distancias son cortas y la distribución de todas las edificaciones hechas realmente con un verdadero arte. Debemos felicitar al grupo de construcciones escolares y al arquitecto que proyectó esta escuela. Esta escuela habla muy alto, pero muy alto, de los constructores camagüeyanos. Por la calidad del trabajo, por la terminación y por la rapidez con que se ha construido la escuela. Y se han construido las otras instalaciones. Aquí podemos apreciar que la calidad de las otras escuelas que mencionábamos no es casualidad. Y realmente la escuela ha sido hecha 100% por los constructores camagüeyanos. Quedará aquí como un símbolo de las creaciones que puede lograr el sudor del hombre, el trabajo humano. Estoy seguro de que ellos siempre se sentirán satisfechos de ver la obra que han concluido con su esfuerzo y su dedicación. Realmente lo felicitamos. Ahora bien, ustedes no tengo la menor duda de que admiran la obra de nuestros trabajadores, puesto que la están presenciando. Tienen una parte muy importante en el futuro. No quiero sacarles en cara, ni mucho menos, lo que la revolución les entrega en el día de hoy. No se trata de eso. La revolución no da nada. Es el pueblo quien se da a sí mismo. No somos nosotros. Nosotros no damos nada. La revolución sí, para esclarecer los conceptos. Porque la revolución creó la oportunidad y la posibilidad de que el pueblo se diera a sí mismo estas cosas. Pero a decir verdad, ¿qué escuela parecida a esa tuvieron jamás los burgueses en este país? ¿Qué escuela parecida a esta construyeron los burgueses incluso para sus propios hijos? Las mejores escuelas burguesas no eran ni la sombra de esta escuela. Y cabía, o cabían, en la piscina acá. Es verdaderamente alentador, y nosotros recordamos, conocimos el pasado y fuimos a alguna de las escuelas que en aquellos tiempos se consideraban de las mejores. Pero no se parecían nada a esto. Empezando, desde luego, no existía la coeducación. Los varones acá y las hembras por allá. Bien lejos, varios kilómetros de distancia. Algo que no era educativo, algo que no era positivo y que en nada realmente ayudaba a formar al hombre como debe formarse. No podía haber esta atmósfera sana, alegre, que podemos ver en estas escuelas. De modo que resulta muy satisfactorio que los hijos de nuestros trabajadores puedan recibir su educación en una escuela como esta, mil veces mejor que la mejor escuela que podían tener los burgueses. Y que nuestra juventud se puede educar así. Como ustedes saben, el derecho a asistir a estas escuelas se lo han ganado ustedes, los alumnos, con sus expedientes. En esta escuela no se ingresa en virtud de ninguna recomendación o influencia de nadie en absoluto. Es el expediente académico lo que determina el ingreso en estas escuelas. Y los constructores que están aquí, una parte de los cuales seguramente conocieron cómo era el país en el pasado, saben que si había unas pocas becas, algunas decenas o algunos cientos, no cientos de miles como disfruta hoy nuestro pueblo, había que obtener la base de influencia, de recomendaciones, de cédulas electorales, de vender el voto, la conciencia, cualquier cosa. Acabamos de tener las elecciones del Poder Popular de nominación de candidatos. Y pronto, en octubre, los delegados. Pero nadie le ha pedido una cédula, a nadie. Nadie ha andado haciendo campaña politiquera. Nadie ha estado ofreciendo un cargo aquí, una beca en esta escuela para que le den 25 votos. Todo es realmente diferente, alentadoramente diferente. Y nos satisface de que no solo esta escuela se construye en el país, como estas se están construyendo también en Pinar del Río, en Matanzas, en Las Villas, en Holguín, y se construirán algunas más hasta crear capacidades para 25.500 alumnos. Claro, las primeras ideas acerca de esta escuela se concibieron como una por provincia, pero ahora hay más provincias. Y ojalá que un día cada una de las nuevas provincias incluso pueda tener su escuela como esta. Esta es más pequeña que la de La Habana, la de Santa Clara y la de Holguín, porque aquellas se hicieron para provincias más grandes. Eran 7 en total, pero no perdemos la esperanza de que en un futuro se puedan construir también en las provincias nuevas, de modo que cada una tenga su escuela vocacional, cada una tenga su EIDI, cada una tenga su escuela militar Camilo Cienfuegos, porque esto naturalmente le da vida, le da entusiasmo, le da contenido y le da satisfacción, diríamos más, le da orgullo a cada provincia. Ahora que se constituirán los poderes populares, que tendrán en sus manos la gran tarea de administrar todas estas instituciones que se han ido creando, no dudamos que para cada una de las provincias el tener esas instituciones para participar con ellas en la emulación y en el esfuerzo sería bueno. Y tal vez se puedan beneficiar cada una de las nuevas escuelas de la experiencia también, y hasta quizás hacer alguna que quede por lo menos tan buena como esta. Les decía que ustedes con su comportamiento y su esfuerzo escolar se han ganado el derecho a estudiar en estas escuelas. Pero a pesar de que este derecho se lo han ganado ustedes, tendrán siempre que recordar los sacrificios y el esfuerzo y los esfuerzos que han sido necesarios para que ustedes tengan o ustedes hayan tenido la oportunidad de adquirir ese derecho. Lo que se corresponde con la belleza de la escuela y el esfuerzo de los trabajadores que la construyeron es que ustedes se propongan que esta escuela funcione con la máxima eficiencia y que ustedes se encuentren siempre en la emulación entre los primeros lugares. De modo que no se diga solamente que Camagüey tiene una bella escuela, una magnífica escuela, sino que tiene también un magnífico colectivo de profesores y estudiantes. que no es solamente un ejemplo de buena arquitectura. Que no solo sea un ejemplo de arquitectura, sino un ejemplo de institución educacional. Los observamos desde aquí y nos agrada el comportamiento de ustedes, la disciplina de ustedes, la seriedad de ustedes y el entusiasmo de ustedes. Por lo tanto, tenemos razones para pensar que esta escuela con que hoy inauguramos el curso será una gran escuela. Ustedes saben, esta escuela llevará el nombre glorioso de Máximo Gómez. Máximo Gómez fue general en jefe de nuestro ejército libertador. Cuando buscábamos el nombre, los distintos nombres de estas escuelas vocacionales, unos llevan el nombre de grandes figuras internacionales, figuras revolucionarias, y otras llevan el nombre de grandes combatientes por la Revolución Cubana. La de Holguín llevará el nombre de José Martí. La de Santa Clara, el nombre de Che Guevara. La de Santiago de Cuba, el nombre de Antonio Maceo. Y así sucesivamente. Máximo Gómez, que luchó en las dos guerras de independencia durante muchos años, estuvo muy vinculado a la historia revolucionaria de Camagüey. Cuando esta provincia, en la guerra de los 10 años, sufrió la terrible pérdida de Ignacio Agramonte, Gómez fue enviado para ocupar el mando de las fuerzas patrióticas en la provincia de Camagüey. Y estas tierras fueron escenario de numerosas acciones de armas de Máximo Gómez, como un justo tributo a su espíritu revolucionario y a lo que luchó por nuestra patria a pesar de no haber nacido en esta tierra, se decidió que esta escuela llevara su nombre. estas llanuras marchaban en el siglo pasado nuestros patriotas. Los alrededores de Camagüey fueron escenario de muchos hechos de armas. En aquella lucha que comenzó hace más de 100 años por el porvenir de la patria, ha tenido que transcurrir mucho tiempo, ha tenido que derramarse mucha sangre, han tenido que realizarse muchos sacrificios, pero nada fue inútil. Gracias a ellos es posible que Cuba sea lo que soy, que nuestro pueblo sea dueño de su destino y tenga la oportunidad de trabajar para su futuro. Muchas veces se mencionan los nombres de los fundadores de nuestra patria y se les trata de honrar. Pero la verdadera honra, la verdadera forma de honrar a los que lucharon por nuestro país son obras como esta. Porque ellos lucharon precisamente por esto. Ellos lucharon para esto. Y qué felices nos sentimos hoy que sobre estas mismas tierras donde se derramó la sangre de tantos patriotas pueda levantarse una escuela como esta. Pueda erigirse un monumento como este, a su memoria. Y ahora ustedes, los estudiantes de la escuela Máximo Gómez, tendrán el deber todos los días, con la consagración al estudio y al trabajo, de honrar la memoria de Gómez, la memoria de Ignacio Agramonte, de Martí, de Maceo, de Camilo, del Che y de todos los que lucharon por hacer posible la patria de hoy. Patria o muerte, venceremos.